CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están, compañeros, oyentes? Saludamos a aquellos que, bueno, tuvieron la oportunidad de escucharnos hoy en el informativo de la mañana. Vamos a estar ampliando, obviamente, lo que dábamos en el informativo sobre el tema de la ley de urgente consideración. El saludo también para Diana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Algunos rumores ayer marcaban en el Parlamento Nacional, en relación también a lo que es la Presidencia de la República, que Isaac Alfi tenía establecido ya un cronograma bastante, bastante firme respecto sobre todo a la vuelta de los trabajadores en la administración pública, a partir de los convenios que se habían firmado, pero sobre todo a partir de los eventos vinculados a lo que fue la muestra que se realizó a los trabajadores de la construcción. Y que la idea de él era que, no diría en masa, pero sí en una gran cantidad, esa situación se normalizara lo más rápidamente posible, y que fue parado por parte de Presidencia de la República, por lo menos a esperar un par de días más. Recordamos que Alfi fue colocado por el presidente Lacalle Pou a encabezar esa comisión de la nueva normalidad con técnicos. Bueno, Alfi, como más allá de ser director de la OPP, ha quedado como presidiendo esa comisión especial de la nueva normalidad. Y reitero, la situación, por lo menos que se planteaba, la lectura que hacía por lo menos el presidente de esa comisión, es que esa nueva normalidad podía agilizar un poco. De alguna forma también, ustedes ya lo han escuchado, pero en la forma de que se normalice la cantidad de trabajadores que vuelvan a sus ramas, ya sea en el ámbito público como en privado, también de la mano va el tema de los centros de estudio, porque los padres tienen que trabajar y ya los niños no tienen con quién quedar. Entonces, es una situación que seguramente se tuvo en cuenta a la hora de sacar un poquito el pie del acelerador y bueno, seguir estableciendo protocolos, que es lo que se está negociando a esta hora también en Torre Ejecutiva. Y bueno, pero reitero, ayer el rumor, sobre todo hablando con algunos referentes de algunos partidos políticos que están en el gobierno, en el Parlamento, era que Alfi era de los que quería acelerar más, y bueno, a partir justamente de esto que yo les cuento, se paró un poco el tema, y por eso los anuncios ayer no fueron tan, diríamos, importantes, aunque sí se dejó entrever que hay cosas para decir, no se dijeron. Pero reitero que en cualquier momento esas cosas van a comenzar a expresar. Ahora sí, vamos al Parlamento Nacional, aunque tiene que ver también con algunas de las cosas que se están analizando en Torre Ejecutiva, como lo que es la situación planteada en zona de frontera, porque hablábamos con Gerardo Amarilla, que es diputado del Partido Nacional en el departamento de Rivera, y le preguntábamos nosotros sobre el impacto que ha tenido ese cierre de frontera en ese departamento. Y él nos marcaba que claramente se ha visto mermada lo que es la llegada de aquellos ómnibus que iban directamente para pasar la frontera, comprar del otro lado, y de alguna forma dejaban algo de economía también del lado uruguayo. Eso se ha visto se cortó. En realidad, este fin de semana sí hubo un pasaje, diríamos, un poco más importante, pero de personas que viven en Rivera, no de esas excursiones que llegaban al departamento. Y bueno, eso es uno de los aspectos que con más elocuencia se notan en un departamento en donde, como lo reconocía también Gerardo Amarilla, reitero, diputado Rivera del gobierno del Partido Nacional, la falta de trabajo es importante. Y arrancábamos además por un seguro de paro que también fue bastante, diríamos, debatido aquí en el Parlamento, que fue un seguro de paro para los trabajadores de Mina de Corrales, por una extensión de un año más. Justamente porque toda esa localidad no consigue reinsertarse en otro rubro y no hay, en este caso, ninguna inversión que haga prever que el tema de la minería en esa zona se pueda revertir, por lo menos a corto plazo. Por eso se toma un año más de seguro de paro de una cantidad importante de trabajadores, reitero, de toda una localidad que mueve a toda la ciudad de Minas de Corrales, que ahora solamente se mueve por el seguro de paro. Y que había una promesa, además, del gobierno Frente Amplista anterior, de buscar un poco, porque esto ya viene desde hace ya tiempo, con seguro de paros anteriores. de que la matriz productiva de la zona, bueno, se iba a ampliar para que la gente pudiera conseguir trabajo en otro rubro. Bueno, eso no se cumplió y lo que Amarilla decía era eso, ¿no? Es verdad que el seguro de paro por mucho tiempo tiene su peso y tiene aquellos que manifiestan que es una carga importante sobre el BPS, más ahora además que está aguantando otras cargas por el tema de la pandemia, pero había una promesa del ámbito político de generar trabajo y ese trabajo no se ha generado, y por lo tanto la gente de algo tiene que vivir. Y en este caso lo hace el seguro de paro. Vamos a escuchar lo que dice el diputado Gerardo Amarilla. Que viene hace mucho tiempo, ya hace más de un año que se anunció el cierre de la empresa. En aquel momento ya nos comprometíamos los legisladores del departamento a trabajar por buscar soluciones definitivas y que mientras tanto no se encontraran lograr la extensión del seguro de paro. Se logró la extensión por el plazo de un año, pero creo que no podemos descansarnos, sino que tenemos que seguir trabajando con AICO para ver de qué manera podemos conseguir fuentes laborales genuinas para esas 300 familias que todavía no las han encontrado. Y bueno, ahí estamos trabajando, hay algunos proyectos, incluso en el área de la minería y muy próximo a Minas de Corales podría haber alguna otra posibilidad de trabajo para los trabajadores de la mina, así que bueno, vamos a seguir trabajando a ver de qué manera podemos abrir esas posibilidades y darle tranquilidad, no solamente a las familias involucradas directamente, sino que también a toda la población que se ve afectada porque esto, digamos, derrama cuando hay beneficio, pero también perjudica cuando se corta, ¿no? ¿Es difícil, Amarilla, encontrar trabajo en el departamento? Sí, realmente es difícil. Tenemos un departamento que tiene sus sectores bien definidos territorialmente, como es por un lado la forestación, por otro lado la ganadería, el comercio más cerca de lo que es la frontera en sí y la parte urbana, pero claro, todo lo que es el sector de corrales, sector que se ha deprimido, que la minería era su fuente principal de trabajo, la ganadería que existe ahí no es tan tan fuerte como lo que es en la zona de la octava Michelero, por eso esa zona se ve un poco perjudicada por esta falta de fuente laboral y hay que buscar o insistir con una actividad minera o buscar alguna otra alternativa en la zona, ¿no? El tema del ovino, que es un potencial desarrollo también para no solamente para el departamento, sino para el país, podría ser en la zona una alternativa. Por último, Amarilla, ¿cómo ha repercutido el cierre de frontera con Brasil? Bueno, en realidad, vamos a decir la verdad, aquí la parte comercial está complicando mucho en la ciudad de Rivera, porque todo lo que era el turismo de fin de semana de gente que venía a Rivera a comprar, ya sea en el comercio Pichón, o en lo que son las granjas, o lo que es también las tiendas de ropa, evidentemente se ha cortado todo eso, y eso afecta a un sector importante de la población, está seguro de paro y la mayoría de comercios cerrados, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces de Gerardo Amarilla sobre la situación en el departamento y también vinculado a la falta de trabajo y los seguros de paro, en este caso en el sector minero del departamento. Tuvimos la oportunidad ayer de hablar con la vicepresidenta de la República, Beatriz Sargemón, porque se hizo la inauguración de la sala de conferencias de prensa del Parlamento. Y sobre todo a partir de lo que se ha dado en los últimos días, sobre todo con mayor, digamos, situación de impacto que tiene que ver con la violencia de género, porque como ustedes saben, hace muy poco tiempo una persona agrede a su mujer y después se resguarda en su departamento con sus hijos, no quería salir y tuvo que entrar la policía a reducirlo por la ventana. En la jornada de ayer, el tema también, a partir de que hubo al parecer una discusión entre un hombre y una mujer, la mujer se descompensa y se encierra con la bebé y tienen que ir negociadores del Ministerio del Interior. Y aprovechamos justamente para, entre otras cosas, ya que la vicepresidenta de la República, Beatriz Sargemón, es la que lleva dentro de la política gubernamental el tema de la situación de violencia de género, coordinándolo obviamente con la gente del Ministerio de Desarrollo Social, que opinara sobre esta problemática, y esto era lo que decía Argimo. No. Tendría que decirte, lamentablemente teníamos razón cuando al inicio mismo de este proceso solicitamos que se extremaran las medidas desde el propio SINAE en lo que tenía que ver con una atención puntual a lo que significa el encierro para la violencia que se da adentro de las familias. Ustedes saben que se dio lo que está pasando, además estamos haciendo todo un seguimiento a nivel de distintas sociedades del mundo que tienen numéricamente previsto tener un corte de género lo que respecta a estos tiempos de confinamiento, y en ese sentido nosotros aumentamos el número de llamadas en el área que tiene que ver con solicitudes de asesoramiento o vecinos o gente del entorno que percibe que puede haber señales de violencia en un entorno familiar, y lo que disminuyen son precisamente las denuncias. ¿Por qué? Porque efectivamente las víctimas viven con el agresor, y eso es lo que estamos verificando en lo que tiene que ver con un informe semanal que estamos recibiendo tanto del 0800-4141, que está a cargo de Mujeres, como del Ministerio del Interior, en lo que respecta a las denuncias con el 911, que estarían bajando hasta un 80% según el último informe que tenemos. Y ese 80% es lo que aumentan las llamadas al 0800-4141. Quiero además decirles que la semana pasada solicitamos a la línea que funciona en ACE y que tiene que ver con llamadas en las que tienen procesos de angustia agudas. Pedimos un corte de género y si bien no tenemos la cifra acabada, pero abrumadoramente se nos dice que son mujeres las que llaman. Frente a esto aumenta la violencia, que se está haciendo ya que no están las denuncias? Bueno, por eso mismo pedimos que esto se visualizara no en términos de denuncias, sino de consultas, y se extremaron medidas en lo que tiene que ver sobre los lugares de acogida, y obviamente la primera línea de atención, ya sea en fiscalías como en salud, están atentos a este fenómeno, ¿verdad? Porque se trabajó con ese corte. Ahí tenían la palabra entonces de la vicepresidenta Beatriz Argimón, hablando exclusivamente de este tema de la situación de violencia de género y lo que el gobierno está visualizando a partir de cómo atacar la misma y de alguna manera resolver en gran parte las situaciones que se están viviendo en varios hogares de nuestro país. Hoy la Ley de Urgente Consideración además sigue con una agenda que sobre todo en la mañana tendrá, más allá de que a las 9:30 de la mañana va a volver Álvaro García, que ayer además no solamente estuvo con el Ministro del Interior esas 8 horas, sino que después se quedó con el Ministro de Defensa, Javier García, que había venido por el tema de la Ley de Derribo. Y hoy está citado para ser el primero. Recordamos que Álvaro García está encargado justamente de la Dirección de Inteligencia, de los Servicios de Inteligencia. Y a las 11:30 entraría la Fiscalía General de la Nación. Y en horas de la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, porque hay que recordar que había Asamblea General, entonces el Senado tiene que cortar para hacer la Asamblea General, que en realidad es para darle entrada a una serie de temas que se tienen que tratar. Después de la Asamblea General, a eso de las 4 de la tarde, va a arrancar la sesión, diríamos, de vespertina, la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión de la Ley de Urgente Consideración. Y ahí también hay Cámara de Diputados. Hoy la Cámara de Diputados a las 16 horas tiene sesión ordinaria. Estamos en épocas de sesiones ordinarias, los martes y los miércoles, solo que la Cámara de Senadores decidió suspender sus sesiones ordinarias mientras dure la discusión de la Ley de Urgente Consideración. Obviamente la Cámara de Diputados, como no está analizando ese tema, sí está teniendo sus sesiones ordinarias y la va a tener en la jornada de hoy. En lo que tiene que ver a lo que dejó la comparecencia del Ministro del Interior, que fue la primera comparecencia, una comparecencia que decíamos hoy duró 8 horas, Tuvo en este caso, sobre todo, reclamos desde el punto de vista tanto de lo que es la legítima defensa y esa ampliación que se hace de la misma, como también de lo que es la operativa policial, es decir, esa garantía que se busca darle a aquellos que hacen tareas tanto policiales como también militares que cumplan tareas policiales en frontera. Hoy Javier García estaba citado a la Comisión de Defensa por este tema, pero finalmente esa comisión fue anulada. Supongo que es debido a que justamente el tema frontera en general está siendo analizado hoy en Torre Ejecutiva, entonces se ha preferido que se avance en Torre Ejecutiva y volver a citarlo después a Javier García, porque debe estar participando de las reuniones en la Torre. Por lo tanto, la reunión que se iba a hacer hoy a la 1:00 p.m. entre la Comisión de Defensa de Diputados y Javier García por este tema, finalmente se anuló, ya aparece como anulada. En el sentido que decíamos recién de la situación de la operativa policial, dándole esas garantías para que puedan, en este caso, llevar adelante políticas de represión o también la utilización de armas de fuego, hay ciertas críticas desde el Frente Amplio y las hacía el vocero, en este caso, y coordinador de la bancada del Frente Amplio, Charles Carré. Las autoridades del Ministerio del Interior, y empezamos el debate, eso hay que decirlo así. Hoy pudimos ver los primeros artículos y lógicamente hay aspectos que tenemos diferencias. Nosotros tenemos diferencias, nosotros creemos que la legítima defensa está bien regulada en nuestro ordenamiento. No son necesarios esos cambios que proponen. Un ejemplo de ello es que el año pasado más de 30 delincuentes fueron abatidos en manos de policías y los policías no tuvieron ningún inconveniente. Eso da lugar al gatillo fácil, eso va a dar lugar a la justicia por mano propia. Y lo que nos preocupa es cuando muere algún inocente. Yo no quiero tener la razón. Yo no quiero que nos reconozcan la razón al Frente Amplio cuando esa circunstancia desgraciada pase en nuestra sociedad. Pero esa norma va a dar lugar a eso. Porque esa norma es el primer artículo que modifica el artículo 26 del Código Penal. Eso va a dar lugar a eso. Porque esa norma, si uno lo lee con las normas a la ley de procedimiento policial, ellos quieren dar un mensaje. Y el mensaje es utilizar el arma sin la responsabilidad adecuada. Nosotros todavía no entramos en ese artículo, pero luego le vamos a hacer una consulta al respecto. Si uno lee en contexto, es eso. Y nosotros lo que necesitamos es una policía más profesional, una policía que esté capacitada para la represión del delito, porque en la sociedad uno de los principales problemas que tenemos en nuestra sociedad hoy es ese. No estamos hablando, pero van 60 días... Esa pandemia, esa emergencia, como fue declarado por el propio presidente de la calle, sigue latente. Estamos con los problemas de sanidad, con los problemas del COVID, pero realmente los problemas en seguridad y convivencia de esas quejas nos aquejan muy fuerte. Y esas normas que se están proponiendo no solucionan el problema. ¿Qué normas concretamente? Le estoy haciendo referencia al artículo 26, a las modificaciones de la ley de procedimiento policial. ¿Algún artículo podríamos llegar a acompañar? Yo les digo la verdad, por ejemplo, eso estoy hablando a título personal porque el Frente Amplio todavía no tomó posición. Pero, por ejemplo, yo no tenía ningún inconveniente de penar con mayor severidad todos los delitos de narcotráfico. Pero me gustaría solicitarlo también, que nosotros tenemos que penar con mayor severidad todo lo que tiene que ver con el lavado de activos, con la defraudación tributaria, que son delitos que se castigan con muy poca pena en nuestro ordenamiento. ¿Puede llevar un poco más de conocimiento con el tema del aporte de armas para evitar necesidades, para manifestar esa preocupación al ministro? Todavía no entramos en ese articulado, recién estamos en los primeros. Ellos lo que nos solicitaron a nosotros es que las preguntas que se refieren a militares que le damos cuando venga el ministro García. Sobre minoría infractora, ya hay una posición tomada de este tiempo. Sin lugar a dudas, nosotros creemos que las modificaciones que hoy se proponen, luego de 6 años que se construyeron políticas públicas en la materia, hoy existen 280 adolescentes en la situación de con medidas privativas de libertad, hoy no es el problema que teníamos en el año 2014. La posición tanto del propio Álvaro García, director de inteligencia, como del ministro del Interior, de Jorge Larrañaga, es absolutamente contraria a la que marcaba Charles Carrera. Y se ve que durante estas 8 horas el debate dentro había sido, diríamos, por lo menos complejo, porque sobre todo Larrañaga salió con muchas ganas de defender el proyecto y atacar, en este caso, al Frente Amplio, que es la oposición que hay en el Senado de la República, indicando que tenían en este caso un matiz ideológico a la hora de leer lo que es la posibilidad de darle garantías a la policía para actuar, o en relación a la posibilidad también de que de alguna forma se habilite una defensa propia con mayores amplitudes que las que tenemos ahora. Y nosotros además en la conferencia, obviamente teníamos que hacerlo, más allá de gustos o no gustos, era consultar a la Larrañaga sobre lo que habían expresado en este caso el senador Charles Carrera respecto a que esto podría, las medidas que ellos implementan en la LUC, en la Ley de Urgente Consideración, según el Frente Amplio, podría terminar con algún inocente muerto o con la situación de que finalmente, en vez de resolver la problemática, la complejizara más. Vamos a escuchar lo que decía en la conferencia de prensa tanto Álvaro Garcés, el director de la Secretaría de Inteligencia del Ministerio del Interior, como también el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Alguna coincidencia, por ejemplo, en ciertas modificaciones a la ley procesal penal, en otras ha quedado manifiesto que existen dos visiones muy distintas. Yo en particular quiero referir a un artículo que es el primero de la ley, que entendemos en el Poder Ejecutivo que es una norma llave no solo de esta sección primera, sino de toda la ley, que es la presunción de legítima defensa que la ley prevé en favor de los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, la policía, pero también aquellos efectivos militares que cumplen tareas de seguridad interna. Allí se ha planteado por parte de la delegación que se trata de una norma que le da el respaldo necesario desde el punto de vista jurídico a quienes están involucrados en la custodia de la seguridad interna, sin por esto establecer una especie de gatillo fácil o un régimen donde las garantías de las personas estén descuidadas. Creo que ese es uno de los temas más importantes que se han tratado. Se ha hablado también de cuestiones relativas a los menores privados de libertad, cárceles, en fin, todo lo que está en el primer capítulo de la ley. Ministro, Acosta, Radio Centenario, una consulta en relación a lo que decía tanto usted como Garcés. El Frente Amplio se manifiesta y se sigue insistiendo con que estas medidas pueden generar en algún momento la muerte de un inocente o puede violentar los derechos humanos. Lo marcaban algunos senadores del Frente Amplio en la jornada de hoy. ¿Qué pensamiento tienen al respecto de esa situación que plantean desde el Frente Amplio? Y de la peor violación de los derechos humanos es aceptar la indefensión de la sociedad. La peor violación de los derechos humanos es permitir que la gente quede desamparada en la defensa de sus derechos, de la vida, la libertad, la propiedad. Cuando hablamos de prejuicios ideológicos hablamos precisamente de esas cosas. De la permanente prevención que se tiene por parte del Frente Amplio sobre la policía y las facultades que pueden poseer, que pueden tener para la lucha contra la delincuencia. El tema de expresar, bueno, pero si incrementamos las penas, resulta que ¿a cuánto nos puede llevar la población carcelaria? Sin tomar en cuenta de que lo que estamos estableciendo y proponiendo es que se le aplique la ley al delincuente, al que la viola. No es un criterio numérico lo que marca la procedencia o no del incremento de una pena o la determinación de un delito. Y esto es lo que tiene que quedar claro en esta lucha que nosotros venimos desarrollando contra la delincuencia, pese a compartir nuestras responsabilidades también con el tema de la epidemia. Y ahí tenemos la enorme diferencia, una diferencia basada en eslogan por parte del Frente Amplio, lleno de preconceptos que nos hicieron aprobar la capitalización de ANCAP un fin de año, o la venida o el ingreso de Venezuela al Mercosur en la madrugada de un 2 de noviembre. Y resulta que no es urgente la consideración de un proyecto de ley con estas características, en donde estamos enfrentando la generación de instrumentos que permitan tener más eficacia en la lucha contra el delito. Estas son las visiones que hay en juego y que nos parece determinantes que se diluciden en el Parlamento para resolver en consecuencia en función de lo que marca la democracia. Porque recién habla de las dos visiones que tiene el Frente Amplio y la coalición de gobierno, pero hay un artículo, un capítulo en particular de los infractores menores que no genera consenso y de hecho ni siquiera en el Partido Nacional. Entonces quería ver, bueno, si esto se pudo limar esa diferencia finalmente y si también se está previsto hacer alguna modificación a partir de las recomendaciones de los organismos internacionales. Lo que yo le puedo decir es que hay menores que matan, que son autores y coautores de homicidio. Entonces no es válido sostener de que hay apenas 280 adolescentes privados de libertad ni de visa para no exigir la modificación legal. Yo me hago cargo porque en definitiva estuve en una posición antagónica del plebiscito de la baja de edad de imputabilidad, pero siempre he sido consecuente en sostener que los adolescentes infractores entre 15 y 18 años tienen que tener para aquellos delitos gravísimos la posibilidad de una pena mayor regulada por el juez de la causa, donde se fija un máximo por parte del juez de la causa. Y eso es lo que quizás pueda establecer como dos visiones. El gobierno, el presidente de la República, accedió a la condición de primer mandatario porque en su programa de gobierno llevó esa plataforma política. El programa de consenso hacia la segunda vuelta con la coalición de partidos también, y por eso que quedó plasmado en el proyecto de ley de urgente consideración. Obviamente, ¿cómo no vamos a aceptar las discrepancias y las diferencias? Pero nosotros creemos que en el marco de una política criminal es importante ser sabedores de que hay adolescentes que no tienen ninguna empatía con las víctimas y que se transforman en victimarios, en una suerte de carrera delictual que culmina con homicidios. Esta es la realidad que tenemos por delante, y esto es lo que vemos en el accionar de la policía todos los días. Más allá de las ecuaciones y de los números, hay una realidad que rompe los ojos, y es contra la que tenemos que luchar, porque siempre, para no aprobar este tipo de cosas, hablamos de las políticas de rehabilitación. Y hoy el sistema carcelario del Uruguay deja mucho que desear. Ahora, no por ello vamos a dejar de aplicar la ley penal cuando existan infracciones, porque lo peor de todo es que la gente advierta que hay impunidad. Dentro de comisión yo sé que en realidad no dijo deja mucho que desear el sistema carcelario, sino que dijo es una vergüenza el sistema carcelario que heredamos del gobierno anterior, del gobierno Frente Amplista, fue algo de lo que manejó Larrañaga. Ahora Larrañaga se toma de esto para llevar adelante una política aún más represiva en relación a la situación de lo que él dice fue lo que la calle Pou planteó en su programa de gobierno y qué es lo que en este caso llevarían adelante dentro de la ley urgente de consideración. Reitero, defendió fuertemente esa política represiva y también defendió fuertemente también en que esta es una ley de urgente consideración, sobre todo porque ustedes saben que Frente Amplio en algún momento intentó sacarle esa urgencia, cosa que fracasó en la Cámara Alta. Dábamos cuenta hoy cuando escuchábamos a la vicepresidenta Simón que se realizó una conferencia de prensa con la vicepresidenta hablando también de lo que es la nueva política comunicacional del Parlamento Nacional, y bien digo Parlamento Nacional y voy a explicar por qué, y también lo que fue la inauguración de la sala de conferencias del anexo del Palacio Legislativo en época de COVID-19, que fue donde además tuvimos la oportunidad de realizar esa conferencia con Jorge Larrañaga. Lo que sobre todo apunta, lo que vimos que apunta el Parlamento, en este caso y a partir además de lo que ha sido la gráfica que hemos podido notar, también la promesa de que va a haber cambios en la página en internet, tanto de la web de diputados como la de senadores, es ver al Parlamento como uno solo, es decir, no dividirlo tanto entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y entendemos que en este momento esa sintonía esté, ahora yo no sé qué tanto puede darse esa misma cuando el presidente de la Cámara de Diputados sea de la oposición, por ejemplo, que en algún momento será, porque recordamos que la presidencia de la Cámara de Diputados es rotativa. En este momento le toca a Martín Lema, que es del Partido Nacional, igual que Argimón. Está entonces esa, diríamos, esa posibilidad de diálogo y de acercamiento y de sintonía, pero habrá que ver cuándo eso pase con algún presidente de la Cámara de Diputados que no sea del palo del gobierno. Pero en principio la idea es eso, ¿no? Mostrar en la gráfica al Parlamento como Parlamento, no dividirlo tanto entre Senado y diputados. También el anuncio de que otras redes sociales se sumarían a la posibilidad de contenido, no solamente en vivo, sino también de las conferencias de prensa que realice el Parlamento Nacional. Se anunció por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, dentro de la política de ahorro, hacer el cambio de toda la luminaria del Parlamento a través de luces LED y la instalación de paneles solares para también de alguna forma bajar los costos de energía del Parlamento Nacional. Vamos a escuchar algo de lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema. Relación, hoy hay un intercambio fluido entre las unidades ejecutoras y realmente da gusto trabajar contigo, Beatriz, y no quería guardármelo porque tenía ganas de así expresarlo. Como siempre, agradecer a todos los medios de prensa presentes, que siempre cuando tenemos diferentes novedades y diferentes comentarios para realizar nos acompañan. Parte de lo que recién decía Beatriz, nosotros venimos desde que asumimos teniendo una reunión semanal, que hacemos una puesta a punto. Y ¿saben qué? Soñamos mucho en esas reuniones semanales. No es que vinimos acá solamente a manejar el trabajo diario de las cámaras y de la comisión administrativa, sino que venimos a con esas ganas de dar a conocer en forma detallada lo que hacemos y que el ciudadano pueda conocer lo que hacen sus representantes. Nosotros sentimos la exigencia de la transparencia, pero sobre todas las cosas porque entendemos de que nuestros representados tienen motivo de orgullo de sus representantes. Y no lo decimos por los que estamos acá, lo decimos por miembros de todos los partidos políticos. Muchas veces cuando se ve interferido el canal de comunicación entre la ciudadanía y legisladores, justamente eso es un canal de comunicación. Entonces es muy importante aportar a la fluidez, aportar a ida y vuelta, aportar al intercambio y que nuestros representados puedan conocer de primera mano qué es lo que se hace en esta casa, que en definitivo es la casa de todos. Por eso es que hemos tomado diferentes iniciativas en conjunto. Recuerdo cuando Beatriz planteó la idea de presentar un logo conjunto, que es ese logo que aparte tiene una característica muy importante, que está llevado adelante con funcionarios de esta casa. Está llevado adelante con personal tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Es un logo además que mantiene los colores, el azul y blanco, y muy parecido al de Presidencia de la República. Es decir, también hay una busca de uniformizar lo que es la situación planteada a nivel de comunicación entre lo que es el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo. Planteos que se hacían en relación también a las comisiones. Nosotros decíamos, bueno, las comisiones ahora son mucho más presenciales, lo virtual ha quedado de lado. Igual va a haber esas recorridas virtuales con la gente del interior, ya que no pueden venir escuelas, no puede venir gente del interior, que comenzarían el viernes y que se harían de forma virtual con contactos con gente en el interior del país por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Lema, y también la vicepresidenta Beatriz Argimón, dando el puntapié inicial de recorridas de departamento, pero a través de la computadora, que es lo que toca, según se indicaba, a partir de esta situación de pandemia y emergencia sanitaria. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca.